alumna de la licenciatura en biología, vinimos a hacer una asamblea pública acá al Centro Cívico para visibilizar el conflicto y que la gente entienda que esto es un derecho que se está avasallando para todos, no solo para los que ahora tenemos acceso a la educación, sino para las generaciones que vienen. Estamos defendiendo sobre todo el presupuesto y el derecho a estudiar. Y estamos invitando a todos a participar, también hay gente del Centro Atómico, de UTN, de todos lados. Bien, te cuento, yo soy docente de la carrera de enfermería, pero aparte de ser la docente, en su momento fui estudiante. Entonces, en mis épocas de estudiante me recibí en la universidad, posteriormente empecé a trabajar como en los cargos que tengo, que es docente de cátedras troncales de enfermería. La realidad es que la problemática viene hace mucho tiempo, nada más que ahora los presupuestos ya no alcanzan. Para enfermería, por ejemplo, los estudiantes de enfermería, que en estos momentos a nivel nacional son una carrera de prioridad, porque no hay enfermeros a nivel nacional ni internacional, y acá ustedes no sé si han escuchado ya, hospital zonal o clínicas privadas y demás requieren de enfermeros. Para nosotros esto es realmente una problemática que afecta a la comunidad universitaria, pero que a futuro va a afectar a la comunidad de Bariloche, no solo de Bariloche, sino que de Río Negro, de la Argentina, y obviamente, como te dije, es una problemática a nivel internacional. ¿Qué le dirías a los jóvenes y a los chicos de los barrios? Soy de una familia de obreros, mi papá albañil, mi mamá ama de casa. Soy la primera egresada universitaria de mi familia. Soy la primera que trabaja dentro de una universidad pública. Cuando estudié era madre de dos hijas y ahora soy docente. Esto es la realidad económica del país, la conocemos todos, pero la realidad es que todos podemos, más allá de las condiciones, y que hay que apoyar esta lucha docente, esta lucha de los recortes presupuestarios, y que todo se puede. Bueno, acá me estoy con el encuentro de docente porque tengo dos nenas ahí, dos hijas, están estudiando una. Y bueno, ayer vine del campo, un poco bravo el camino para llegar acá, pero bueno, llegamos.